Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un personaje realmente interesante, aunque con un matiz muy negativo, como vamos a ver, al rey Felipe II de Habsburgo. Hemos seleccionado a esta persona porque, en cierto modo, personifica lo que fue el Imperio Español. Buena parte de las críticas, de los puros y simples insultos que se hicieron en su momento contra su persona, fueron una proyección de los que más adelante, y todavía al día de hoy, se siguen haciendo contra los españoles. Porque es que Felipe II fue la personificación de la famosa leyenda negra antiespañola, que corrió como la pólvora en los tiempos en los que apareció la imprenta y los primeros periódicos por toda Europa. En él se personificaban los vicios y los defectos de los españoles, una visión que ha pervivido hasta hoy, de tal manera que si al rey se le tachó de fanático católico, a nosotros también; si al rey se le tipificó como una persona cruel y sin escrúpulos, a los españoles también. Y también hombre ambicioso, hombre sin ningún límite moral, el demonio del mediodía, así le llamaron los panfletistas británicos. Para comprobar hasta qué punto es cierto que los vicios y las críticas que se achacaron a este rey terminaron por ser también puestas a los lomos de todos los españoles, escuchemos este texto de un autor norteamericano, de Philip Powell, escrito en 1971. Los españoles se han mostrado históricamente como excepcionalmente crueles, intolerantes, tiránicos, oscurantistas, vagos, fanáticos, avariciosos y traidores. Es decir, que se diferencian de tal modo de los demás pueblos en estas características que los españoles y la historia de España deben ser vistos y comprendidos en términos que no son empleados habitualmente para describir e interpretar a otros pueblos. Bien, nosotros, por supuesto, no nos vamos a dejar llevar por todas estas mitificaciones bastante estúpidas y bastante tópicas, sino que vamos a tratar, como siempre, de reconstruir la persona, lo que hay detrás del mito histórico, de ese demonio del mediodía, y cómo fueron realmente las cosas, o acercarnos a ello. Pues bien, Felipe II nació un 21 de mayo de 1527 en Valladolid. Fue el primero de los reyes de la casa de Habsburgo que había nacido en España. Era hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Probablemente también la única mujer a la que Carlos I quiso. Felipe II fue engendrado en los jardines de la Alhambra, en medio de un ambiente que escandalizó en su momento mucho a los castellanos, que estaban acostumbrados a reyes mucho más recatados. Pero Carlos I y su jovencísima esposa retozaban por los jardines de los antiguos sultanes musulmanes delante de todo el mundo y para escándalo de casi todos. Bien, Felipe fue criado como era normal entre los hijos de los aristócratas y de los reyes. ¿En qué consistía esta educación? Pues básicamente que hasta los 7, 8 años el niño era entregado a su madre. Se criaba en la casa de la reina, en este caso, y el padre ni lo veía. Hasta tal punto es así que podrían haberse cruzado por un pasillo del palacio y Carlos I no lo hubiera reconocido. No se sabe muy bien cuál era el motivo de esta actitud, quizá una simple tradición, quizá una salvaguarda emocional, porque prácticamente la mitad de los hijos morían en los primeros años de vida. En cualquier caso, el padre se enteraba de los progresos o problemas de su hijo a través de informes escritos. Y en este, así que hasta los 8 años, en este ambiente, se cría el joven, el niño Felipe, en un ambiente de mucha libertad, pero de muy poca formación, de tal manera que a los 8 años todavía no sabía ni leer ni escribir. Esto no gustó en absoluto a su padre cuando le fue presentado su hijo y heredero. Así que, como era costumbre también, en el año 1535, con 8 años, se le creó su propia casa, la casa del príncipe. Esto quería decir que a partir de ese momento su educación dejaba de ser responsabilidad de su madre y pasaba a manos de una serie de preceptores elegidos por su padre. No le gustó el niño a Carlos I. Le pareció que estaba muy malcriado, que tenía pocas habilidades, poco espíritu de sacrificio, poca disciplina, y lo sometió a partir de entonces a una educación muy, muy estricta. Lo normal era que de la educación religiosa y humanística y de su formación cultural en general se ocupara un religioso. Y eligió para ese puesto Carlos I a Martínez Silicio, un fraile extremeño que llevaba fama de ser muy conservador y muy autoritario. De hecho, fue el que impuso los estatutos de limpieza de sangre poco después, que impedían a los conversos y a los descendientes de conversos ocupar cargos públicos en España. Pero mucha más importancia en su formación tuvo don Juan de Zúñiga, un noble que, como era costumbre también, se iba a encargar de enseñarle las aptitudes o las costumbres típicas de la nobleza, es decir, a manejar la espada, a la esgrima, a montar a caballo, a cazar, a bailar bailes de salón, a saber comportarse en una mesa o en una audiencia. Pues bien, Juan de Zúñiga le impuso una disciplina durísima, incluidos castigos corporales frecuentes, y le impuso un carácter que mantendría a partir de entonces, caracterizado por una profunda autodisciplina y una también profunda contención de las emociones. Nunca hablar si no es imprescindible, nunca quejarse de nada. También en esta época data su gran gusto por los libros y por la caza, por el de la que fue un absoluto apasionado. Caza que poco tiene que ver con lo que hoy entendemos por caza. Es decir, consistía en que le llevaban al campo con un trono, le sentaban en el trono, a su alrededor una docena de escopeteros le iban cargando las escopetas. Y varios centenares de ojeadores hacían un círculo, una especie de cerco alrededor del lugar donde estaba el rey, y le iban arrastrando las piezas hacia el lugar donde él estaba. De tal manera que era frecuente que el rey pues matara 30 o 40 ciervos cada día de caza, sin ningún problema. De ahí esa famosa expresión, así se las ponían a Felipe II. Claro, ¿cómo no iba a cazar en esas circunstancias? Pero, dejando de lado las anécdotas, entiéndase que los reyes, y Felipe II entre ellos, se educó hasta los 8 años sin ver jamás a su padre. Pero es que a partir de los 8 años, tampoco ve a su madre, que vive ya en otra casa. Además, su padre está siempre de viaje, siempre fuera de Castilla y de España. De tal forma que el niño se educa en un ambiente de soledad, con preceptores que tienen órdenes de tratarle con absoluto rigor disciplinario. Por si esto fuera poco, teniendo 12 años muere su madre, con lo cual Felipe ya está completamente solo. Tras morir su madre, Carlos I decide que Felipe empiece a intervenir, siquiera ligeramente, en la vida pública. De tal manera que en 1540, con 13 años, le concede su primer título, su primer dominio, el ducado de Milán, que había sido ocupado por el ejército español poco antes y que el rey no quiso asumirlo personalmente, Carlos I. En 1542, con 15 años, Carlos I decide que empiece a foguearse en los actos públicos y le lleva con él a su primer viaje de Estado, a Aragón concretamente, visita Valencia, Aragón, las cortes de Cataluña. Y en el año siguiente, en 1543, cuando tiene solo 16 años, fíjense que es todavía un muchacho, es nombrado ya regente de Castilla. Es la máxima autoridad del reino cuando su padre está fuera de él, que sucedía prácticamente siempre. No solo eso, sino que su padre le casa con María de Portugal, que era su prima. A los 16 años, todos, incluso las personas más contenidas y más disciplinadas, como pueda ser Felipe, tenemos muchos pajaritos en la cabeza, y mucho más con respecto a las chicas. Y Felipe II se encontró casado con una mujer de una obesidad mórbida. Entiéndase que en la época una mujer gorda, lo que hoy entendemos por gruesa, obesa, era considerada como hermosa. Es decir, cuando a una mujer se la llamaba gorda, es que era una cosa mórbida ya. De hecho, el pobre Felipe, que tenía la obligación de consumar el matrimonio y tener hijos, cuentan que cada vez que hacía el amor con su mujer sufría de urticaria, se llenaba el cuerpo de granos. Aún así, el pobre muchacho, con 16 añitos, cumplió una y otra vez hasta que se quedó embarazada. No sabemos si fue por esto o quizá por cuestiones más genéticas, es decir, porque eran primos. Y por tanto, estos matrimonios entre familiares, como he sabido, generan muchos problemas después en los niños. El caso es que nació el príncipe Carlos. Para que se vean ustedes a qué punto habían llegado estos matrimonios constantes dentro de la propia familia, el príncipe Carlos, en vez de tener 8 bisabuelos, como tenemos todos, solamente tenía 4. Y en vez de tener 16 tatarabuelos, como tenemos todos, solo tenía 6. Es decir, que cualquier problema genético era muy difícil que se superara. Al revés, lo lógico es que se retroalimentara. Y así este muchacho pues daría muchos problemas en el futuro a Felipe II, que de momento se veía con un hijo, siendo él todavía casi un niño de 17 años. Pero bueno, tampoco esto era muy problemático, porque estaba rodeado de criados y no había mayor dificultad. En 1545, 2 años después de casarse, muere la reina. No sabemos en qué medida lo sintió Felipe, y hemos dicho cuáles eran sus relaciones con ella. En cualquier caso, se vio liberado de su mujer y de esas responsabilidades, pero bajo el control cada vez más estricto de su padre. Control a través de los secretarios, a través de las constantes cartas que le enviaba, ordenándole hacer una cosa u otra. Es decir, que Felipe era regente de Castilla, pero en absoluto era quien gobernaba Castilla. En 1548 su padre le llama para hacer con él un viaje por Europa. Fue la primera vez que salía de España. Tenía en este momento 21 años. Y estuvo viajando por buena parte de Europa, por las posesiones de su padre, durante 3 años. Fue también nombrado conde de Flandes, otro cargo más que asumió siendo todavía un muchacho joven. Y, curiosamente, contra la imagen que después se daría de él, de hombre serio, seco, reconcomido, adusto, en esta época era un mozo relativamente alto para la época, apenas medía 1,60, pero para la época eso era una altura grande, era un buen mozo. Rubio, apuesto, sabía desenvolverse bien. El único problema es que nunca aprendió bien a hablar idiomas. Nunca habló bien ni el italiano ni el francés, que eran las dos idiomas típicas de la época, ni tampoco el latín. Y su formación intelectual nunca fue demasiado extensa, aunque fue un hombre moderadamente culto. Bien, después de 3 años viajando por Europa, que parece que no le desagradó excesivamente, a pesar de lo que se dijo después, en 1551 vuelve a España y está otros 3 años más. Y sale porque su padre, enredado en ese momento en guerras con Francia, decide casar a su hijo Felipe con la reina de Inglaterra, con María Tudor, que era a la sazón su tía. Bien, Felipe tenía 27 años, su tía 42, ya había una diferencia de edad notoria. Pero es que además María Tudor pasaba a ser en la época una de las mujeres más feas de todas las casas reales reinantes, y había harto acopio de feas en ese momento. Era beata y fanática hasta el extremismo. De hecho, el sobrenombre con el que se la conoce en Inglaterra es María la Sanguinaria, por el gusto que tenía por quemar herejes. Era también extremadamente fea y además muy aficionada a los dulces, obesa, pero es que había perdido los dientes, de tal manera que no tenía dientes. Fea, beata, fanática, vieja y sin dientes. El pobre Felipe no estaba teniendo mucha suerte con los matrimonios, pero es que además se vio forzado a trasladarse a vivir a Inglaterra, donde fue recibido con una enorme hostilidad y un enorme recelo. Era el hijo del emperador, el rey más poderoso de la tierra en ese momento. Y los ingleses temían verse sometidos al imperio por vía del matrimonio. De tal forma que él nunca estuvo allí a gusto, nunca fue tratado con cordialidad por el pueblo británico ni por la nobleza británica. De tal manera que en cuanto pudo, en el año 1555, abandonó Inglaterra y se fue a Flandes a asistir a la abdicación de su padre, que fracasaba su política, deseaba retirarse. Como es sabido, se retiró a Yuste, a España, y abdicó de todos sus puestos en su hermano Fernando y en su hijo Felipe. A Felipe le correspondió, como es sabido, las posesiones italianas, las posesiones americanas y las españolas, más Flandes. Bien, ya nunca volvió a Inglaterra. Dejó a su mujer allí, muy desconsolada, porque ella sí que le amaba, parece ser que le amaba mucho. Pero él parece que no tenía mucho interés. De hecho, cuentan, es una anécdota, no se sabe si es cierta, que como los ingleses tenían dudas de que el rey llegase realmente a consumar el matrimonio, Felipe II llegase a consumar el matrimonio con su mujer, llegó a ir al tálamo nupcial con un notario para que levantara acta. Y nadie pudiera decir que no había sido capaz por lo fea que era la reina. El inicio de su reinado, ya como rey de España, fue una bancarrota. Su padre había dejado unas deudas acumuladas de unos 9 millones de ducados, una cantidad enorme, y tuvo que declarar en bancarrota al Estado. Además, su padre había heredado también la guerra contra Francia. No solo contra Francia, el rey de Francia se había aliado con el Papa y con los turcos contra España. El rey Felipe reunió una comisión de teólogos para decirles, para que le dijeran si era legal declararle la guerra al Papa, puesto que era el padre de la Iglesia Católica. Los papas le dijeron que sí, que por supuesto que era legal, incluso conveniente, porque el Papa se había aliado a su vez con los turcos, que eran musulmanes. Así que ordenó al duque de Alba que con los tercios de Italia, que era la unidad militar más poderosa que había en ese momento en Europa, avanzase hacia Roma. El Papa se apresuró a rendirse. Los tercios de España conquistaron varios territorios feudatarios del Papa y se adueñaron ya definitivamente de Italia. Siguieron su camino y penetraron en territorio francés. Y se produjeron las famosas victorias de San Quintín y de Gravelinas, que destrozaron al ejército de Francia y llevaron a la hegemonía ya definitiva de España en Europa. Al año siguiente, en el año 58, moría María Tudor, la reina de Inglaterra, y moría también su padre Carlos V, que desde Yuste, aunque está retirado, ejerció un enorme control sobre su hijo. En conclusión, pues estos inicios del reinado no podían ser mejor. Paz en el exterior, hegemonía política en Europa, orden económico ya en la hacienda pública, y además liberación de su esposa. Al año siguiente, el duelo le duró poco, se casó con Isabel de Valois. Probablemente sea esta la única mujer a la que quiso Felipe II. Era en ese momento una niña de 14 años, él de 32. Era una muchacha alegre, pispireta, graciosa, muy activa, en fin, un poco como puede ser un adolescente de esa época. Era además muy guapa, muy caprichosa, muy opuesta a lo que era Felipe, pero parece ser que Felipe sentía por ella una enorme atracción. De todas maneras, el primer año de matrimonio, como era muy joven, parece ser que prácticamente no mantuvo relaciones sexuales con ella. Tuvo que consumar el matrimonio, eso sí, porque eso era necesario para que no pudiera anularse. Pero, a partir del primer año, ya la niña tenía 15 años, Isabel de Valois va a estar permanentemente embarazada en los años que vivió. Ya veremos que fue también, a la postre, esta una cuestión muy trágica en la vida de Felipe II. Pero, ¿cómo era este hombre? ¿Cómo era el rey? Pues, por lo que sabemos, contra esa visión de fanático religioso todo el día rezando que nos ha transmitido la leyenda negra, era un hombre amante de la naturaleza, un apasionado de la jardinería, del campo, del aire libre, de la caza, un hombre apasionado también y muy interesado, muy conocedor de la arquitectura. Promovió un buen número de obras públicas de gran calidad. Era también un bibliófilo reconocido. Su biblioteca del Escorial llegó a ser una de las más importantes de Europa. Era también coleccionista, ¿no?, de todo tipo de cosas, incluso de reliquias, como he sabido. Parece ser que también era relativamente aficionado a la astrología y a las ciencias ocultas. De hecho, sus enemigos le acusaron directamente de practicar la brujería, una exageración, sin duda. Y en cuanto a la religiosidad, parece ser que sí, siendo como era un hombre muy religioso, como era normal en la época, la religiosidad se le fue acrecentando conforme pasaron los años. La imagen de un Felipe II extraordinariamente religioso, que oía misas todos los días, a veces misa más rosario, más otras cosas, es más una imagen de Felipe II y su ancianidad que de la persona en general. En cuanto a su relación con las mujeres, se había dicho tradicionalmente que no le interesaba, era un tema que no le interesaba, pero los documentos recientes parecen demostrar que tuvo un buen número de amantes a lo largo de su vida. Más bien lo que ocurría es que en la época que el rey tuviera amantes no levantaba ningún tipo de reproche moral, ni siquiera para sus enemigos políticos. Los matrimonios se concertaban por razones de Estado y era normal que el rey tuviera una o varias amantes. Y se entendía como algo totalmente natural. No se criticaba nunca. De tal manera que el asunto parece ser que quedó un poco en suspenso, no se ocupó nadie de él, pero que sí que tuvo amantes y no es cierto que no le gustasen las mujeres. En cuanto a su carácter, era un hombre extraordinariamente trabajador y responsable. Sabemos que podía pasarse sin ningún problema 10, 12, 14 horas al día trabajando. Fue el único rey en toda la historia de España y probablemente de Europa que fue capaz de hacer semejante cosa. Era también una persona con todo desconfiada y muy introvertida, sobre todo conforme fueron pasando los años. No concedía audiencias. No le gustaban los actos protocolarios de la corte, no le gustaban los bailes, ni los conciertos, ni las audiencias de puro protocolo. De ahí que impuso que nadie hablase con él, que el que quisiera decir algo fuese por escrito. Impuso algo que hoy entendemos nosotros como una administración moderna, en la cual cada peticionario, cada persona que quiere decir algo al Estado, lo que hace es escribir una petición. Esto es lo que impone Felipe II en España. Pero en la época no se entendió. En la época se entendió que esto tenía que tener su origen en que el rey le pasaba algo en la cabeza, que por eso no quería escuchar de viva voz a la gente, como había sido tradición en la Edad Media. Veamos, por ejemplo, este texto, lo que dice este clérigo contemporáneo de Felipe II sobre esta costumbre del rey de no querer escuchar a las personas y exigir que se comunicasen con él por escrito. Danse muchos a entender que vuestra majestad no negocia por escrito porque le parezca esto lo más conveniente, sino para que no le hable nadie contra lo que es su obligación real, que es escuchar a todos, grandes y pequeños, y no estarían los escritorios de los ministros de vuestra majestad tan llenos de papeles ni las calles y posadas de hombres tristes y desconsolados y desesperados, que detenidos en la corte pierde las haciendas y con ellas también las honras y las almas, que si fuesen oídos por vuestra majestad podrían ser despechados muchas veces con una palabra. Era también una persona muy indecisa, parece. Le gustaba estar muy informado antes de tomar una decisión. Sus apologistas le llamaron el rey prudente, pero hoy sabemos que quizá en determinados momentos pecó de indecisión. De todas maneras, una vez que tomaba una decisión, sobre todo una vez que decidía emplear la violencia, a la que él no era en absoluto partidario, lo hacía con absoluta decisión. Cuando decidía que entrara en función el ejército, ya no había posibilidad de negociación ni pacto. Por último, era una persona obsesionada con la limpieza y el orden. No soportaba ver algo fuera de sitio, ver una camisa sucia, no soportaba ver unas manos sin lavar. En esto era extremadamente riguroso. El reinado hemos visto que había comenzado con muy buen aspecto, pero desde 1558 las cosas comenzaron a tornarse más difíciles. En primer lugar, se descubrieron los primeros focos luteranos en España, los primeros focos de herejes reformistas en Sevilla y Valladolid. Y el rey no lo dudó. No quería que se repitiese lo que había ocurrido en Inglaterra, en Francia o en Alemania. Y desató una campaña represiva muy fuerte. Varias decenas de personas terminaron en la hoguera. Se prohibió a los españoles estudiar en las universidades extranjeras para que no entraran en contacto con doctrinas subversivas. Y se recrudeció hasta niveles extremos la censura de libros para evitar la entrada de ideas heréticas. Veamos, por ejemplo, lo que decía la Pragmática Real que dictó en 1558. que aunque estaba dada la orden por los señores católicos sobre la impresión y venta de libros en estos reinos y que por los inquisidores y prelados se publicaban los índices de libros prohibidos, ni lo mandado por los reyes ni la diligencia que los inquisidores y prelados hacían ha sido suficiente, y hay en estos reinos muchos libros con herejías, errores y falsas doctrinas, sospechosas y escandalosas contra nuestra santa fe católica, y que los herejes que en estos tiempos tienen pervertida y dañada tanta parte de la cristiandad procuran con gran instancia por medio de dichos libros, sembrando con cautela y disimulación en ellos sus errores, derramar e imprimir en los corazones de los españoles sus herejías y falsas opiniones, y que si no se pone remedio ahora el daño será muy grande, como ha sucedido en otros lugares. En cuanto a su vida privada, se tornó cada vez más difícil. Tenía dos problemas muy graves. En primer lugar, esta niña, la reina Isabel, a la que él tanto apreciaba, cada vez que se quedaba embarazada, se ponía a pique de muerte. No sabemos si sería su edad o algún otro problema. El caso es que todos los embarazos la condujeron al borde de la muerte. Sin embargo, los 6 años que vivió con el rey, manteniendo relaciones sexuales ordinarias, en esos 6 años tuvo 5 hijos, estuvo embarazada constantemente. Esto nos puede parecer casi una crueldad, pero para la época era una cuestión absolutamente inexcusable. Una reina era una fábrica de hijos. Tenía la obligación de estar siempre embarazada para asegurar la descendencia de su linaje. Para eso había sido educada. Y el rey tenía la obligación de dejarla embarazada. Hoy nos parece casi una crueldad, pero en la época no se veía así. Se veía como una obligación moral. De tal manera, aunque se veía que podía morir en cualquier momento, no se tomaron ninguna medida. Y en su 5º embarazo, murió. Al dar a luz, mediante una hemorragia. De esos 5 embarazos, nacieron 5 niñas. Otra desgracia, porque el rey necesitaba un descendiente varón. 3 murieron siendo niñas. 2 permanecieron. Los hijos a los que más quiso Felipe. Sin embargo, a pesar de lo mucho que las quería, siendo adolescentes, tuvo que casarlas con Filiberto de Saboya, con un duque flamenco, y con el rey de Francia, y siendo adolescentes las tuvo que dejar ir y no volvió a verlas nunca más. El otro problema de su vida privada, todavía más grave si cabe, era el del príncipe de Asturias, el príncipe Carlos. El príncipe Carlos, desde la primera adolescencia, empezó a mostrar signos de locura, de comportamiento completamente desequilibrado, con actitudes. Por ejemplo, en cierta ocasión encargó unos zapatos, se los llevó el zapatero, se los probó, le apretaban, cogió al zapatero y lo tiró por una ventana y lo mató. En otra ocasión, el duque de Alba le recriminó su comportamiento, se comportaba de forma muy inapropiada, sacó una espada y lo persiguió por los pasillos del palacio dispuesto a asesinarlo, a un grande de España. Acosaba sexualmente a las mujeres, pero no a las cortesanas, que eran nobles y podían resistirse, no, a las empleadas de la limpieza, a las cocineras, y aquellas que se negaban a mantener relaciones sexuales con él, las apaleaba hasta dejarlas medio muertas. Esto era totalmente inaceptable. Pero Felipe II actuó, supongo que como tantas veces hacen los padres, pensando que a lo mejor con los años mejoraba. Entonces tuvo paciencia, procuró ocultar todos estos hechos. Pero conforme fueron avanzando los años, el príncipe fue cada vez más violento. Y no solo eso, se descubrió que estaba en tratos, que había entrado en tratos con espías holandeses, y que le habían propuesto hacerle rey de Holanda y destronar a su padre. Esto eran ya palabras mayores. Así que el Felipe II decidió encerrar a su hijo en un torreón y dejarlo incomunicado con el exterior. El príncipe se puso más violento todavía y se puso también en huelga de hambre. Se negó a comer. Los informes que le llegaban a Felipe, uno tras otro, iban diciendo cómo el príncipe estaba cada vez peor de salud, pero el rey no, pensando en eso que llamamos razón de Estado, no intervino. El caso es que su hijo murió de hambre. Fue un hecho muy, muy duro en la vida de Felipe, y que sus enemigos aprovecharon. Directamente dijeron que él le había asesinado, porque tenía un hijo muy listo, muy bueno, que quería derrocar a un padre sanguinario. Y cuando este demonio del sur se enteró, asesinó a su propio hijo. Esto fue lo que dijo la leyenda negra. Pues esto fuera poco, desde los finales de los años 60 del siglo XVI, los conflictos son continuos. En apariencia no tiene España enemigos en Europa. Ningún país es capaz de poner en el campo un ejército capaz de enfrentarse al español. Pero las revueltas y las rebeliones son continuas. En 1566 se produce la rebelión de los calvinistas ingleses. Por esos mismos años, los turcos deciden avanzar por el Mediterráneo. Ocupan Chipre, atacan Malta, que está ya al mismo borde de Italia, y parece que en cualquier momento se nos van a echar en la península ibérica. Por si fuera poco, los moriscos de las Alpujarras se sublevan. Los moriscos eran los que habían quedado después de la conquista de Granada, los musulmanes. Teoría se habían convertido al cristianismo, si no, se los hubiera expulsado. Pero en la práctica seguían hablando árabe, vistiéndose como árabes y practicando en secreto el Islam. Cuando se tomaron una serie de medidas para impedir esto, para obligarles a abandonar las costumbres islámicas, se sublevaron. Y en una zona de Granada, que se llama Las Alpujarras, donde la población morisca era dominante, allí se hicieron fuertes. Por si esto fuera poco, los piratas ingleses comenzaron a acosar a los barcos que llegaban de América. La reacción del rey fue muy dura. En primer lugar, envió a su hermanastro Juan de Austria con el ejército a aplastar la sublevación de los moriscos, que podían ser quinta columnistas de una invasión turca. Fue una guerra muy dura y muy poco noble, digamos. Los moriscos eran campesinos, no eran soldados. Lo que hacían era encerrarse en sus ciudades, en sus fortalezas y resistir cuanto podían. Y los españoles lo que hacían era, para terminar con la resistencia, llevar a cabo masacres muy, muy duras. Se supone que unos 100.000 moriscos murieron, y los restantes, los que permanecieron vivos, unos 150.000, fueron deportados. Fueron llevados a distintos pueblos de Castilla para evitar que pudieran volver a formar comunidades mayoritarias. Sobre los holandeses, la actitud fue parecida. Se ordenó al duque de Alba que trasladara a los temidos tercios de Flandes desde Italia hasta Holanda. Cuando llegó, el duque llevó a cabo una represión sangrienta. Creó el Tribunal de los Tumultos y ejecutó, se dice que, a varios miles de holandeses. Los holandeses habían enviado a la corte a un par de nobles como embajadores para solicitar negociar con el rey. Felipe II los detuvo y los degolló en Madrid, con lo cual su fama de hombre traidor, sanguinario, se aumentó. Pero la cosa no terminó ahí, porque algunas ciudades holandesas se resistieron. El principal foco de resistencia era Amberes, que en ese momento era una de las grandes ciudades de Europa, sobre el gran emporio mercantil industrial de Europa. Los tercios de España tomaron la ciudad al asalto, y el duque de Alba, como escarmiento, permitió a la tropa saquear la ciudad. Y durante varios días los soldados se dedicaron a destruir, robar, secuestrar y toda clase de barbaridades. Fue el origen de la famosa furia española. Es decir, furia, entiéndase, en el sentido más negativo, el furor. Bien, vamos a leer, por ejemplo, cómo explicaba esto un panfletista holandés. La insaciable avaricia de los españoles, su crueldad mayor que la del tigre, su incendio de casas, su detestable saqueo y pillaje de aquellos grandes tesoros que de todas partes de Europa se habían reunido en suntuosos palacios, su lujuria e inhumana de exploración de esposas e hijas, su incomparable y sodomítica violación de muchachos, que los bárbaros españoles cometieron en presencia de burgueses ancianos, que eran padres, esposos o parientes de aquellas atormentadas víctimas, y que para apenarlos más, mientras ellos cometían todas estas execrables villanías y escandalosas crueldades, les ataban a los pies de la cama para que lo vieran. Pues esto fuera poco, por toda Europa se estaban extendiendo también las narraciones sobre la conquista de América que habían hecho Bartolomé de las Casas y otros clérigos españoles, en las que contaban toda clase de atrocidades hechas por los soldados de España, contribuyendo también a generar ese mito del español sanguinario, sin escrúpulos, de la furia española, de la barbarie, de los hombres de Iberia. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta descripción de Bartolomé de las Casas sobre la conquista de América. Tomaban las criaturas de las tetas de sus madres por las piernas y les daban con la cabeza en las peñas. Otras las tiraban a los ríos riendo y burlando. A otras criaturas las atravesaban en la espada juntamente con las madres. Hacían unas orcas largas y de 13 en 13 a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles en los pies leña y fuego, los quemaban vivos. El resultado de todo lo que hemos dicho es que los éxitos militares realmente existieron, pero no se solucionaron los problemas. Siguió habiendo herejes en Europa, siguió habiendo turcos en el Mediterráneo y siguió habiendo ingleses, piratas ingleses. Y eso que contra los turcos, como es sabido, el rey envió a las galeras del Mediterráneo al mando de Juan de Austria, con el apoyo de genoveses, venecianos y del propio Papa, y se obtuvo la famosísima victoria de Lepanto. Pero el imperio turco se recuperó en unos años y siguió existiendo ese riesgo. Claro, victorias que al final eran pírricas, pero que generaban un enorme gasto económico. En 1572 se produjo una nueva bancarrota del Estado. Y además, la presión fiscal aumentó de tal manera que prácticamente se multiplicó por dos durante su reinado. El presupuesto que manejaba el Estado se aumentó en esa época aproximadamente por tres, gracias a las remesas americanas. Pero realmente no se disponía de más dinero para nada, porque las guerras se pagaban con créditos, créditos concedidos por los banqueros holandeses, perdón, alemanes e italianos a muy alto interés. De tal forma que aproximadamente el 50% de los ingresos del Estado iban destinados al pago de los intereses de la deuda. Un perfecto desastre, una especie de pescadilla que se muerde de la cola y que impedía a la Hacienda Real poder disponer de efectivo. El resultado, más presión fiscal, guerras inútiles, fue que la popularidad del rey, no solo en Europa, sino incluso dentro de España, se volvió cada vez más delicada. Veamos, por ejemplo, lo que decía un clérigo sobre la popularidad de Felipe II en 1580. Veo los corazones muy cambiados de lo que solían en el amor y afición y deseo de gloria de su rey, y esto en todos los estados, porque los pueblos, por las alcabalas, los grandes, por parecerles que ya no lo son, ni se hacen caso de ello, los caballeros por las pocas y cortas mercedes que reciben, los clérigos por el subsidio y el excusado y otras cargas que padecen, hasta los frailes están amargados y disgustados y alterados contra su majestad, de suerte que aunque este rey tan poderoso y respetado no está tan bien visto como solía. A nivel personal, la etapa final de su vida no fue en absoluto agradable. En 1568 moría su esposa Isabel, ya lo hemos dicho, y su heredero Carlos, el príncipe de Asturias. En 1570 se casaba con su sobrina carnal, con la hija de su hermana, con Ana de Austria, una mujer con la que tuvo una relación fría, aunque cordial, no como con sus primeras esposas. Él tenía ya 43 años y no estaba tampoco para muchas, y para muchas historias. Pero no tenía hijo varón, necesitaba tener uno. Así que la fábrica de hijos, que era una reina, pues entró en funcionamiento. En los 10 años que vivió Ana de Austria, que por cierto murió aquí en la ciudad de Badajoz, tuvo 5 hijos, y entre ellos un niño. Por fin había nacido el heredero. Así que en 1580, cuando muere Ana, el rey tiene ya un heredero, un niño, que en apariencia colmaba su necesidad de tener descendiente varón. Pero el problema es que el niño empezó a dar muestras de incapacidades de la más tierna infancia. Para que sean ustedes una idea, estando Felipe II en Lisboa, cuando la ocupación del país, ¿no?, por el rey y la Unión a España, pues recibió un informe, de esos informes que mandaban los preceptores de los niños a sus padres, que como eran cuando los niños eran pequeños ni los conocían. Bien, su hijo tenía en ese momento 4 años. Pues en el informe se le decía que en ese momento le había salido el primer diente. A los niños les salen los primeros dientes antes de cumplir el año. Eso es lo normal. Es totalmente anormal que les salga el primer diente a los 4 años. Algo pasa. Y algo pasaba con su hijo, como lo demostraría después. En 1580, de todas formas, políticamente, Felipe II está en la cumbre de su poder. muere el rey de Portugal, el rey Sebastián, en una batalla en el norte de África. Los portugueses se resisten a reconocerle a él como rey, pero inmediatamente, nuevamente el duque de Alba, nuevamente los tercios de Italia, se acampan en Badajoz, y como las cortes de Tomar, las cortes que tenían que tomar la decisión de nombrar quién iba a ser el rey de Portugal, se resistían, inmediatamente el ejército español penetra en Portugal y en un par de meses todos los focos de resistencia han terminado. Y Felipe II es rey de Portugal. Pero un nuevo territorio, pero más gastos y más frentes de guerra. Con lo cual los problemas, en vez de mejorar, empeoraban. En 1588 se produce uno de los grandes fracasos del rey. Harto, cansado de la piratería inglesa, del apoyo de los ingleses a los, calvinistas holandeses, decide conquistar Inglaterra. Y el problema para conquistar Inglaterra no era el ejército de tierra. Si se hubiesen podido desembarcar los tercios en Inglaterra, este país no hubiese podido resistir de ninguna manera. El problema era cómo trasladar a 60.000 o 70.000 soldados desde Flandes, que es donde estaban acantonados, hasta Inglaterra. Ese era el objetivo de la Gran Armada, lo que los ingleses llamaron eufemísticamente la Armada Invencible. Es decir, no era una flota pensada para un combate en alta mar, sino para escoltar a naves de carga. ¿Qué problema ocurrió? Pues que la flota partió de España con 18.000 hombres y 130 naves, pero no fueron capaces de mantenerse cohesionada la flota, unida, porque eran barcos de muy diverso velamen. El resultado es que los británicos, los ingleses, conforme un barco se quedaba rezagado, lo atacaban y lo hundían. Y además se encontraron con que la operación de traslado de las tropas no pudo hacerse por un problema de coordinación. Cuando llegaron a la altura de las costas holandeses, el ejército no estaba preparado para cruzar el canal. Así que al almirante español no le quedó otro remedio que girar por el norte, por detrás de Irlanda, y volver por allí a España. Fue un desastre. La inmensa mayoría de las naves se hundieron, otras fueron atacadas por la Armada Británica. El caso es que de las 130 naves solo volvieron 28. Y de los 18.000 hombres que componían su dotación, solo regresaron 3.000. Fue el primer fracaso militar de España en casi un siglo y dejó conmocionada a la opinión pública. No solo a la española, también a la británica, porque jamás pensaron que pudieran vencer el riesgo real que se veía con un país ocupado. Paralelamente, y en la cumbre de su poder, Felipe II decide intervenir en Francia. El rey de Francia había muerto asesinado. Había una guerra civil entre protestantes y católicos. El rey de España decide intervenir, apoyando a los católicos primero, y después, cuando desaparece el candidato católico, apoyando a su propia hija, que era a su vez hija de Isabel de Valois, su tercera mujer, y por tanto tenía derechos al trono de Francia. El problema es que en Francia había la ley sálica que impedía gobernar a las mujeres. El caso es que el ejército español ocupó París y varias ciudades francesas. Entonces es cuando se produjo aquella famosa anécdota de que el candidato protestante al trono de Francia dijo aquello de que París bien vale una misa. Se convirtió al catolicismo y entonces el sector de la población francesa que apoyaba a los católicos y por tanto a Felipe II se cambió de bando. Y el rey de España se vio solo, abandonó París y se vio forzado a firmar la paz con el nuevo rey. Con lo cual, una nueva guerra que habían sido nada menos que 10 años de guerra en Francia, completamente inútil. No se había conseguido nada y además el rey, el nuevo rey de Francia, era un antiguo protestante que a los pocos meses declaró la guerra a España. En 1592, cuando todo esto sucedía, Felipe tenía ya 65 años, era un hombre cansado, agotado, y además contrajo una enfermedad gravísima, que sospechamos que fue un cáncer de huesos. Fueron 6 años de enfermedad, de un cáncer muy doloroso, pero jamás nadie le oyó quejarse, ni gritar, ni maldecir, nada de esto. Lo asumió con el mismo espíritu que había asumido toda su vida, un espíritu de sacrificio y de contención de sus emociones. El cuerpo se le llenó de llagas. No había en ese momento antisépticos adecuados, de tal manera que se empezó a corromper en vida. Olía a podrido el rey. Él, que jamás había tolerado un papel fuera de sitio, una mancha en una camisa, se vio forzado a morir como un animal maloliente. Además no controlaba los esfínteres, se lo hacía todo encima. Esto para él suponía un sufrimiento y una humillación extraordinarios. Por si fuera poco, la hacienda real estaba en una situación crítica. Él había heredado de su padre una deuda de 25 millones de ducados. En ese momento, cuando muere, la deuda de la hacienda pública eran 85 millones. Y ello a pesar de haber multiplicado por dos la presión fiscal y de haber recibido muchísimo más dinero de América. Por si fuera poco, la sublevación de Holanda en 1566 había cortado uno de los principales mercados de la exportación de la lana española y provocado una crisis económica grave. Y además, el mismo año en que el rey agonizaba, llegó la peste. Y esa peste mató a uno de cada seis españoles. Fue una tragedia sin parangón. El reino arruinado, pero un imperio donde nunca se ponía el sol. De ahí que para una parte importante de los españoles, al menos para aquellos con ideas muy conservadoras, Felipe II ha sido siempre considerado como el paradigma del buen rey, del rey que llevó a España al imperio, a ser la gran potencia hegemónica del mundo conocido. Veamos, por ejemplo, lo que decía Marcelino Menéndez Pelayo. No fue tirano, ni opresor de su pueblo, ni matador de sus libertades, ni le negará a nadie el título de grande hombre. A su modo, en su línea, en su oficio de rey llegó al sumum de lo tenaz, laborioso y persistente, héroe de expedientes y de gabinete, y aún mártir, porque puede decirse que no tuvo una hora de paz y sosiego de su largo reinado, y para gloria suya debemos añadir que muy pocas veces se dejó llevar por mezquinos intereses o por vil razón de Estado, y que su mente estuvo siempre al servicio de grandes ideas, la unidad de su pueblo y la lucha contra la reforma. Bien, pues con esto hemos terminado por hoy, con nuestro querido Felipe II. El próximo día nos dedicaremos a otro personaje muy interesante, a Ernesto Guevara, el Che Guevara. Muchas gracias por su atención.